que por su mente pasa es llamarme a decirme que ¿dónde estás? ¿Qué vas a hacer? No me vas a recoger, ya estoy lista para ti. La verdad me siento mal, yo me quiero desahogar, por favor pasa por mí. Ella sabe bien que yo no doy para decir que no, no me puedo resistir. Y por eso cuando quiere me busca, porque sabe que yo tengo su cura. Y el que ella quiere pasarla bacano, pero el novio siempre está cansado. Por eso no tiene otra salida que hacer la llamada clandestina. Pasa por mí, quiero salir, quiero amanecer contigo. Mi novio no está, de ñapa salió, así que no te preocupes, mi amor. El que ella quiere pasarla bacano, pero el novio siempre está cansado. Por eso no tiene otra salida que hacer la llamada clandestina. Diciéndome que la noche está buena y que el novio se va a acostar. Díganme qué puedo hacer, yo me quisiera juiciar, pero en esta situación, ¿quién se puede resistir con semejante mujer, con semejante bombón? Me disculpan con aquel que no voy a mencionar, pero hago la aclaración. Díganle que yo no tengo la culpa, esa loca es la que siempre me busca. Y es que ella quiere pasarla bacano, pero el novio siempre está cansado. Por eso no tiene otra salida hacer la llamada clandestina. Pasa por mí, quiero salir, quiero amanecer contigo. Mi novio no está, de ñapa viajó, así que no te preocupes, mi amor. Es que ella quiere pasarla bacano, pero el novio siempre está cansado. Por eso no tiene otra salida que hacer la llamada clandestina. Pasarla bacano, pero el novio siempre está cansado. Por eso no tiene otra salida que hacer la llamada clandestina. Es que ella quiere pasarla bacano, pero el novio siempre está cansado. Por eso no tiene otra salida que hacer la llamada clandestina. De repente films.